pasa bueno. Cuando los abro levantan vuelo y me vienen a visitar. Hay dibujos a montones, tienen poesía y canciones, tienen títeres y ratones que me vienen a saludar. El libro, mi amigo, qué lindo. El libro, mi amigo, qué lindo. Chanchitos, yo lo cuido porque es mi amigo, siempre me va a acompañar. Pero tengo un libro gigante, tiene de todo porque es muy grande, se me pone ahí adelante y no lo quiero dejar.